In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutem meam. Judica me Deus et discerne causam meam, de gente non santa, a fumine iniquo et doloso irremi. Quia tu esse Deus, fruto mea, quare me repulissi et quare te sincero, dun afflicit me inimicus. Emite in lucem tuam, et veritatem tuam, ixa me deduxerum, et usilum in montem santum tuum, et in tabernacula tuam. Et introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutem meam. Confitebor tibi in citera Deus, Deus meus, quare te dices, anima mea, et quare conturbas me. Espere in Deo, coronado confitebor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctum, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolo Spiritus Paulo Omnibus Sanctis, et vobis Frates, que peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos, Beate Paulo, Omnes Santos, et Vos Frates, urre pro mea Dominum Deo Nostrum. Miseriator Tui, Omnipotens Deus, et emisis peccatis Tuis, perducatiat vitam aeternam. Amen. Confitur Deo Omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolos, Beate Paulo Omnibus Sanctis, et Tibi Pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ide precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos, Petrus Paulo, Omnes Santos, et Pater, orate pro mea Dominum Deum Nostrum. Miseriator Vesri, Omnipotens Deus, et emisis peccatis Vesris, peducat vos a vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutionem et remissionem peccatorum, nostrum diva nobis Omnipotens, misericordes Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tu alita vitorinte. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaren orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Auferra nobis quesumus, Domine, iniquitates nostras, ut a Sanctam Sanctorum purus meramentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus, Domine, per meritam Sanctorum tuorum, coron relique ex un et omnium Sanctorum, ut in duine dignelis omnia peccata mia. Amen. Gaudiamus omnes in Domino, diem festum celebrante sub honore Beati Thoma Martyris, de cuius passione gaudent angeli et colladant filium Dei, exultati justi in Domino, rectos decet colladatio. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto,

Aleluya. Munda cor miona clavia me omnipotens Deus, clavia Isaia profeta calculo mundas dignito, y también tu agrata miseracione dignare mundare, usando evangelium tuum dignem val annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iove Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in lavis meis, ode dignes competenter annunciare evangelium sum. Amen. Dominus obiscum, cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Yo soy el buen pastor expone su vida por las ovejas, y el que es asalariado y no pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y dispersa, porque es asalariado y no le importa de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco las mías, y las mías me conocen, como me conoce mi Padre y yo conozco mi Padre, y doy mi vida por las ovejas. Y otras ovejas tengo que no son de este aprisco, esas también tengo yo que recoger, y oirán mi voz, y vendrán a ser un solo rebaño, un solo pastor. Palabra del Señor. Carísimos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que tenéis desde un principio. El mandamiento antiguo es la palabra que oísteis. La palabra que habéis oído, que habéis escuchado. Porque la fe viene del oír. Dios que se revela a sí mismo, Dios que habla al hombre, y el hombre tiene que escuchar y aceptar esa palabra que escucha, porque esa palabra que escucha es un mandamiento de Dios. Por eso, cuando Dios habla a través de los profetas, hay que obedecer a esa palabra que se escucha a través de los profetas. Por eso aquel que no cree en las revelaciones privadas no puede salvarse porque no obedece a Dios. Y hay tanto católico soberbio, ignorante, que solamente se queda con la palabra oficial, con lo que dicen la jerarquía oficial en la Iglesia, que rechaza las revelaciones privadas porque está en el error de que no es necesario para salvarse obedecer o aceptar las revelaciones privadas. Eso es rechazar a Dios que habla. Eso es rechazar la voluntad de Dios. Eso es rechazar los mandamientos de Dios. Eso es rechazar la ley de Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es un mandamiento de Dios, una ley que hay que cumplir. El primer hombre nació con toda la ciencia infusa, conocía bien lo que tenía que hacer en su vida, pero Dios le habló. Dios le dio un mandato, un mandamiento del árbol de la ciencia del bien. No comas, porque el día que comieres, morirás. Dios habla siempre al alma, aunque el alma conozca que existe un magisterio auténtico e infalible de la Iglesia, aunque el alma conozca que existe una revelación pública, aunque el alma conozca toda la teología y toda la filosofía, aunque el alma escuche todas las predicaciones de los sacerdotes, de los obispos, aunque el alma haya leído todos los libros de todos los santos de todos los tiempos, Dios sigue hablando al alma. Y el alma, cuando Dios habla, tiene que obedecer, porque la palabra de Dios es un mandato divino. Qué poca gente entiende estas cosas tan sencillas, porque se aferran a una falsa teología que pretende anular la revelación de Dios, que es en lo que estamos hoy día. Todo el mundo niega que Dios siga hablando al hombre. Se está negando la revelación de Dios, no solamente la privada, también la pública. Todo se niega, porque es el tiempo de los falsos profetas, de las falsas revelaciones. Es el tiempo en que el hombre se revela a sí mismo, habla a sí mismo, dicta su lenguaje humano, dicta sus pensamientos humanos, y ahí da aquel que no esté de acuerdo con lo que piensan los hombres, y ahí da aquel que no siga el lenguaje humano que circula por las redes sociales, por los medios de comunicación, por la Iglesia, por la sociedad. Hoy estamos ante hombres que son pervertidos en sus mentes, en sus inteligencias, que son locos, solamente piensan locuras, es decir, tienen una mente rota, que expresan un conocimiento que está roto, que no es lógico, que no tiene un orden lógico, que dan ideas a los hombres que no se sostienen, que no se fundamenta en ninguna ley. Porque hoy día se vive la personalidad, el yo. Yo me lo guiso, yo lo pienso, yo lo digo, yo lo obro, y los demás no existen. Los demás me interesan muy poco. Los demás, si no se pliegan a mi entendimiento y a mi estilo de vida, entonces los persigo, los mato, los aniquilo, hago cualquier cosa con tal de que desaparezcan de mi existencia. Hoy día ya no se respeta la libertad de la otra persona, que siga viviendo su vida libremente, sino que se la persigue porque no se ajusta, no obedece a mi lenguaje humano o a mi pensamiento humano. Y es un enemigo que está ahí, que hay que aniquilarlo. Hay que perseguirlo, hay que meterlo en la cárcel, hay que matarlo, hay que hacerle la vida imposible, porque hoy se va contra la libertad de las personas y se va contra la libertad de los otros con bonitas palabras, con sonrisas, con abrazos, haciendo obras buenas en la apariencia exterior, porque estamos en un mundo en donde el hombre se da culto a sí mismo, a su idea, a su inteligencia, a su filosofía, a su forma de vivir la vida. Estamos en un mundo en donde el hombre es el centro del universo. Es el ombligo del mundo y la gente se está mirando al ombligo todo el día. Es el tiempo de un narcisismo atroz. La gente solamente busca engrandecerse a sí misma de muchas maneras para buscar gente que la idolatre en lo que piensa, en lo que dice, en lo que obra, en esa vida que no hay por dónde cogerla. Es el tiempo en que se rechaza la revelación de Dios, a Dios como revelador, y entonces queda el hombre como el que habla, como el que construye su lenguaje humano, como el que impone sus leyes, sus reglas en la vida. Por eso es un mundo lleno de esclavos. Y hace falta un Moisés que lleve al pueblo escogido, elegido, por el desierto en este mundo para encontrar la tierra prometida. Hace falta un Moisés, un guía espiritual, el cual no va a aparecer sino hasta después del aviso. Porque ahora mismo la gente solo tiene metida su cabeza dentro de la tierra y solamente le importa en la vida lo material, lo carnal, lo humano, lo natural, pero ya no entiende de lo espiritual y mucho menos de lo divino. Cuando el hombre rechaza la verdad absoluta y se dedica a proclamar sus verdades relativas por todas partes, sin fundamentar la vida en algo que permanezca, en algo que sea para siempre, entonces ya no es el tiempo de decir razones, de filosofar, de dialogar con la gente, porque nadie escucha la verdad. A nadie le interesa la verdad. Y otras ovejas tengo que no son de este aprisco, esas también tengo yo que recoger, y oirán mi voz, y vendrá a ser un solo rebaño, un solo pastor. Oirán mi voz, oír la voz de Dios, oír la voz de Cristo. No estás en la vida para escuchar la voz de los hombres. No estás en la vida para pasarte todo el día viendo vídeos o en las redes sociales, hablando con los hombres, escuchando sus razones, porque la vida la muestra Cristo. Él es la vida. El conocimiento de la vida te lo da la mente de Cristo, no te lo va a dar los hombres con sus inteligencias. No te la va a decir la boca de ningún hombre, por más inteligente que sea en la sociedad, o en su ciencia, o con su técnica. El hombre en el estado actual, en esta economía de pecado, hibridado y manipulado en su cerebro, el hombre es el más necio de todas las criaturas que Dios ha creado. Y confiar en un necio es vivir una vida necia, estúpida y loca, que es como vive actualmente la sociedad, la humanidad. Estamos ante hombres necios, estúpidos e idiotas por todas partes. Y hay mucha gente que le cuesta entender estas cosas. El hombre silencioso, el hombre que sabe hablar y sabe callar, ese es el hombre inteligente. El hombre que se pasa todo el día en las redes sociales, hablando con este, hablando con el otro, desahogándose por sus muchos problemas, haciendo caso de lo que los demás dicen o publican, mostrando noticias que después ni siquiera las lees, sino que solamente las muestra para darse importancia a los demás. Este hombre es un loco, porque la vida no se construye en las palabras de los hombres, en el diálogo con los hombres, con el lenguaje que usan los hombres. La vida se construye en la palabra de Dios, que es una ley divina, que es una voluntad divina. Ninguna palabra humana tiene poder de ser ley. Solamente la palabra de Dios es ley en sí misma. Dios es el que enseña, no es el hombre el que enseña. Dios es el que da conocimientos, no es el hombre el que da conocimientos. La razón es la vela de la voluntad divina. La razón humana es el rayo divino, es un don de Dios, que si no sabes usarlo, te quedas ciego toda tu vida, lleno tu inteligencia de ideas, de filosofías, de teologías que no te sirven para nada, que es lo que le pasa a tanta gente intelectual. A la élite intelectual católica se sabe la teología y sin embargo está viviendo su condenación en vida, caminando hacia el infierno. ¿Para qué tanta teología sino para condenarte? Huye la gente que pone el valor de su vida en la inteligencia, en lo que entiende o lo que no entiendes. Aquel que entiende y no obra es el más necio, el más estúpido y el más pervertido de todos los hombres. Aquel que entiende una cosa y después obra otra es un loco de atar. Aquel que hace negocio con su inteligencia, con sus conocimientos, es una abominación de hombres. La razón humana es la vela de la voluntad divina y en la potencia del poder de Dios. La razón humana usada en Dios es un poder que gana batallas contra los enemigos. Que pocos saben luchar con su inteligencia contra el demonio, contra el mundo y contra sí mismos. Qué poca gente realmente inteligente existe, que ha sabido comprender lo que es la inteligencia, la razón humana. Tienes una razón humana para obedecer a Dios, no para pensar, no para meditar, no para sintetizar cosas. Dios te da la razón para que le obedezcas. Y en la medida en que obedeces a Dios, empiezas a conocer. Tienes inteligencia, nada se te esconde, todo queda revelado, manifestado. Y entonces la vida adquiere un sentido. En la vida hay un camino permanente. En la vida se obra un amor divino. Un amor que no se esclaviza a lo humano, a los sentimientos, a los deseos, a las voluntades, a las vidas humanas. La vida consiste en oír la voz de Dios, la voz de Cristo, y por tanto la vida consiste en no hacer caso de ninguna voz humana. Si en esa voz humana no está Dios, hay que despreciarla, hay que atacarla, porque para eso tienes la inteligencia. Es un poder para ganar batallas. ¿Qué es lo que hoy día la gente no hace? Porque se dedica a escuchar a los hombres, a dialogar con los hombres, a discutir con los hombres, y no se dedica a ir en contra de los pensamientos errados de los hombres. Porque no sabe mostrar la verdad ante las inteligencias de los hombres y quedarse tan tranquilo. Es la verdad lo que libera al hombre, lo que gana batallas en este mundo. Pero como hoy el hombre vive haciendo negocio de lo que piensa, de sus inteligencias, de sus filosofías, entonces nunca gana una batalla y siempre está en el juego de los demás. Qué pocos medios de comunicación dan la verdad como es. La verdad sin que se meta la inteligencia del hombre, la opinión del hombre, el juicio del hombre, el lenguaje del hombre. Si el hombre hiciera silencio en su vida, sería mucho más inteligente. Si el hombre hoy día no perdiera tanto tiempo en tanta televisión, en tanta internet, en tantos libros abominables como hay, el hombre sería inteligentes, pero estamos en un mundo en donde el hombre es perverso, está loco, es estúpido en sus razonamientos y es el mayor necio de todas las criaturas. Porque hoy el hombre ha rechazado la revelación de Dios. ya no escucha ni quiere escuchar la voz de Dios, ni en su corazón, ni en los profetas, ni en los hombres que tienen a Dios en su corazón. Estamos ante un mundo de necios, es decir, estamos ante un mundo de esclavos inteligentes. Hombres dominados por la inteligencia de otro, por las ideas de los otros. Hombres que dan culto a la mente de otras personas. Hombres que se dejan imponer, que se dejan manipular por el lenguaje de muchos charlatanes. Cuánta gente perdida en los psiquiatras, cuántos charlatanes hay entre los psiquiatras, que están haciendo negocio de su palabrería, de su babosidad. Y la gente compra esa babosidad. La gente gasta dinero en lo que le dicen los psiquiatras. Es el hombre el que se revela, el que se manifiesta, el que tiene razón, el que sabe hablar, el que sabe ser inteligente. Ya no es Dios el que marca el camino de la inteligencia del hombre. Es Cristo el camino. No son las redes sociales, no es el internet, no es el diálogo con los demás lo que marca el camino para ser inteligentes. Es el silencio en la vida, el no hablar con los hombres. Es el obedecer a Dios, el poner la mente en el suelo que tanto te cuesta y que nunca sabes hacer. Hoy la gente habla para devorar a los demás. Hoy la gente se prepara, estudia para devorar intelectualmente a los demás. Hoy la gente sube un vídeo a YouTube para mentir de forma descarada a todo el mundo y hacer negocio con esa mentira. Es el tiempo de la manipulación de la mente de los hombres. ¿Y qué fácil es manipular a los hombres en su mente? Porque ya hemos nacido con el cerebro manipulado. Si somos unos tarados mentales, que nos dejamos manipular por otros tarados mentales. El mundo está lleno de tarados mentales que hacen negocio con su locura mental para poder dominar a otros tarados mentales. Es el mundo actual, porque hoy día se rechaza la revelación de Dios, a Dios como revelador, a Dios como el que habla, como el que da inteligencia, como el que conoce las cosas. Y ahora es el hombre el que conoce las cosas, ahora son los seres extraterrestres los que conocen todas las cosas. Hay que buscar la iluminación en un vídeo de YouTube o en lo que te cuentan en un grupo del Facebook. La gente anda así, de loca, despistada, oscura, necia. No se escribe un mandamiento nuevo, sino antiguo, que tenéis desde un principio, desde que Dios creó al hombre. El mandamiento antiguo es la palabra. La palabra de Dios que oísteis. La palabra de Dios que oyó el primer hombre. La palabra de Dios que oye cada alma en su vida. No hay alma a la que Dios no hable. Dios habla a todas las almas y en particular, pero la mayoría de ellas no hace ningún caso por estar en la locura de su vida, en la perversión de su inteligencia, hablando y hablando con los hombres para quedar esclavos de sus ideas, de sus leyes, de sus razonamientos. Si quieres dar sentido a tu vida, escucha lo que te dice Dios, porque lo demás es un engaño, y un engaño bien construido, que muy pocos saben salir de él. Escucha a Dios, no escuches a ningún hombre, porque todo hombre es mentiroso desde que nace hasta que mueres. Credo in un Deum, Patrem omnipotentem, Factore in cieli et terra, visibilium omnium invisibilium, et unum Domino Jesu Christo, Filium Dei unitum, et est Pater natum ante omnia saecula, Deum de Teo, Lumen de Lumine, Deo vero de Teo vero, genitum factum consustantialem Patri, perque omnia facta sum, que proter nosum enes et proter nostra in salutin, descendin de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto est Maria Virgine, et homo factum est, crucifixus exiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus est, resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad esseram Patris, et dito ventrum est cum gloria, judicado vivos et mortus, cuius regnum in infinis, et in Spiritu Sancto un Domino et vivificantem, qui est Patre Filio che procedit, qui cum Patre Filio simulator autor et conglorificatur, collocutus est per profetas, et unam santam catholica et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptisman et remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vitam venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Possuisti, Domine, in capite eius, coronam de lapide precioso, vitam petita te, et tribuisti eis. Alleluia. Succipe, Sancte Pater, omnipotens et orne Deus, ac immaculata nostian, con ego indignus famulus tuus offerto tibi, Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianes vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitate aut mirabilitir conditisti, et mirabilius reformasti, da nobis prodigius aquae divini mysterium, eius intimidatis esse consortes, qui humanitatis nostri et fieri dignatus est partices, Jesus Christus, Filius tuus, Dominus noster, qui te convivite renato de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, por nos adotivus munti in saluti, cum odore suetate recendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, suscipamo te Domine, et se fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo internocentes manos mias et circundavo altare tuum, Domine, ut dam voce laudes et in universa meravilia tua. Domine, delexi decorum domus tue, elo con habitaciones glorie tue. Ne perdas con impis Deus anima mia, et cum viri sanguinem vitam miam. In corum maribus iniquitatis sum destra eorum repleta esse muneribus. Ego ad innocentia mea ingressus sum, redime me et in miserere meis. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicant te in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suci pesa Trinitas ac oblationem quantibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis et attentionis Jesu Christi in Domine nostri, et in orem veate Maria semper virginis, et veate Ioannes Baptisti, et Sandrum apostolorum Petri et Pauli, et istorum Tetonium Santorum, utilis proficiat honorem, nove Satanas salutem, et illi pro nobis in te celebrantur in celis, quod in memoriam animus in terris, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum veselum sacrificium acceptabile fia apud Deum, Pater omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, as laudas et gloria nomine sui, ad utente conoscere tuisque ecclesiae, sui sancte. Amen. Munerativi Domine dedicata santifica et intercedente veato Toma martire tuo, atque pontifice, per reade nos placatus intenden. Per omnium nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convivit in atto de Spiritu Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, cum Spiritu tuo, sur sum corda habemus ad Dominum. Gracias hagamos, Domino Dio nuestro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, ecune salutare, nosci vi sempre dubique gracias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, quia per incarnati verbi mysterium, novamentis in nostri oculis lux tue claritatis infulsit, ut invisibiliter Deum cognoscimus, per un invisibilium amorem rapiamur. Et idio con angelis et arcangelis, con donos et dominationibus, con quim omni militi celesti exercitus, inno gloria tua canimus in fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domine. Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata. In primis, quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, e redigneris totor veterarum. Una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, in tradisse nostrum, et omnibus ortodoxis, ad catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famorumque tuarum. Et onio circunstantium corum tibi fidis condita esse nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes pro se suisci omnibus, por redemptione animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi quirdum vota sua eterno Deo vivo et vero. Comunicantes et diens gratissimum celebrantes, cu veate Maria intermerata virginitas suic mundu edit salvatorem, sed et memoriam venerantes, in primis eius in gloriose semper virginis Mariae, genitrices adjusten Dei, et Domini nostri Jesu Christi, sed et veteron apostolorum et martyron tuorum, Petrus, Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, Letonium, Santorum, Tuorum, Quorum meritis, recebus et concedas, ut in omnibus protectiones tuum munamur auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Angelitur, oblazione in sibilutis in nostre, set et cunte familie tue quesumus in Domini, placato sacipias, dies que nostros in tua pace disponas, asque af eterna dannazione nos eripi, et in electorum turum jubias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascriptam narratam, razonabile acceptabile en quae facile tenieris, un nobis corpus et sanguinis fiam dilettissimi, fili tui, Domini nostri, Gesù Christi. Qui pride quam pater et accepi panem in santa sacramentales manus suas, et levatis oculis in cielo ad Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixit, fredit, deditque discipulis suis dicens, accipite, manducate socones, hoc est in corpus meum. Simile modo pos quam cenatum est, accipiens et umplecarum calicem in santa sacramentales manus suas, idem tibi gratias agens benedixi, deditque discipulis suis indicens, accipite, et vidite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove tendi testamenti mysterium fide, qui vobis et multis effundetur in remissionem peccatorum. Eco tucusquem feceritis in me memoriam facetis. Undes memores in Domine nos servitues et el ples sua santa, Iussi Christi, fili tui in Domini nostri, tambiate passiones in nec no dat inferis el resurrectiones, sed et in cielo gloriose ascensiones, offerimus precare majestatis sue, tuis donis actatis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetuem. Supa que papix suag sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, et sicut accepta vere dignatus es munera, pure tu justi Abel, le sacrificium patriarca nostri Abrae, et coltivi otli sumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iubec per ferri per manus santi angeli tui, in sublime altaritum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participationes sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne venezione in celestias gratia repliamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam, Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos possesserum consigno fide et dormion in sonno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo quacentibus locum el refrigeri, lucis et pacis, unido deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitud de miserazione intorne esperantibus, partenal liquam est et donare digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Martellino, Petro, felitate perpetua, Agatha, Lucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, Inta kur nos consors un animator mediti sed venie quaesmus laritus admite per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper vona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issu et cun issu et in issu, et si video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precepti salutaribus monidi, et divina institutione formati, audemus diceres. Pater nostri, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut in nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libra nos a malum. Libra nos quaesmus, Domine, ab omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Genitrice Maria, cum beatis apostolis suis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in Deus nostris et tope misericordiae tua adiuti, et a peccatus mihi semper libere, et a forni perturbationem securi. Per unde Dominum nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo, et commissio consacras o corpus et sanguinis Domini nostri Gesù Christi, fiat cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui disiste apostoli suis, pace in elinco vobis, pace in miando vobis. Le respicias peccata mia, sed fine in ecclesia tue. Anche secundum voluntatem tuam, pacificare quadrone et ingeris. Qui vis regnat Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacrosanto corpus et sanguine tuum, a fonibus iniquitatis meis et universis malis, et facmi tui sempre in erem mandatis, et a te nunquam separari permittas, in Deo Patri et Spiritus Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Pace corporis tui in Domine Gesù Christi, quod ego indigno sumere presumo, non vi improviene in judicium et condenatione, se protebatati porrosit mi autamento mentis et corporis et ameram percipiendan, qui vis et regnas cum Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipat in nomen Domine invocavo. Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, ut in te subtectum meum se tantum diverbo, esse habitur anima miam. Corpus Domini nostri Gesù Christi, cus est anima mia in vita eternam. Amen. Quiritubam Domino pro omnibus quiritibuit mihi licens salutaris accipiant, in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino et affinimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Christi, cus est anima mia in vita eternam. Amen. Quod resumsimus Domine puramente capiamus et emue temporae fia nobis remedium sempiternum, corpus sum Domine consumis et sanguinis quem potabi, ad ravisceribus meis et preselot in me norma cerum macula, quem pura et santa refecerum sacramenta, qui mi seregnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, ego sum pastor bonus, et cognosco oves meas, et cognoscum me. Oremus. Presta quaesmus omnipotens Deus, un natus soli et salvator mundi, sicut divine nobis generationis es autor ita et immortalitatis sit isse largitur, qui te convivi trinitate de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, cum spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias. Placiativis natinitas, us ecium in sepidutis me et presta, us sacrificium quod oculis tue, majestatis signo otuli, tibi siat tabile mei, quid omnibus procivus illo otuli, sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, nio Sancti Evangelii secundum Gioane, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et in verbum era potentia Deus, era verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per isso fatta sunt, et in isso factum est, in illo quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderunt. Fitum omnis Deo qui numerera Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium puri velat de lumine, ut omnes crederent per illum. Non terrorire lux, et ut testimonium puri velat de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnipotente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus seu non cognovit. In propria venite sui eum non receperum. Quod quotum receperum eum deditis potestate filius Dei fieri, isque credo in nomine eius, qui non qui sanguines, neque essem voluntate carnes, neque essem voluntate viris ex Deo nati sum. Et verbo caro factum est et habitavit in nobis. Et vidimus gloria eius, gloria in quasi unita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gracias.